que están diciendo son mentiras. No debe mentir. Y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Ya estamos aquí en Informativo Express, lunes 18 de diciembre. En las informaciones, marcha por Brandon Hernández Huentecol en Santiago es reprimida en estos momentos, a pesar de que las y los manifestantes mapuche se encuentran en el bandejón central de la Alameda, igualmente han sido reprimidos. Esto porque el intendente Orrego retiró el permiso una hora antes de que se realizara la marcha. Estaba convocada para hoy a las 6 y media de la tarde en Santiago, en Metro Los Héroes. Destacar que hoy se cumple un año del brutal ataque por la espalda donde fue baleado el joven Brandon Hernández Huentecol por el sargento segundo Cristian Rivera Silva, el cual no se presentó en la audiencia para formalización de cargos el pasado 12 de diciembre en el juzgado de garantía de Coyipuy. Nuevamente la familia se ve en la obligación de generar movilizaciones, de generar visibilización, esta vez en Santiago nuevamente con una marcha convocatoria. Sin embargo, a pesar de haber estado autorizada durante la previa, hoy fue negada su autorización. Tenemos audio de lo que está ocurriendo en este momento en Santiago. En la Araucanía, igual de otras partes, todos los casos que han pasado a niños menores de edad, niños inocentes, vienen todos por carabineros, fuerzas especiales. Pido el apoyo, que se hagan presentes. Con harto de bueno más, harta fuerza, harta lucha y justicia nomás para todos. Hay que hacerse notar aquí. Y por lo mismo ahora la marcha no pudimos realizarla por la intendencia que dijo que no. Carabinero, la intendencia decía que no, está echando la culpa a Carabinero. El Carabinero había dicho que no, pero Carabineros se hicieron presentes diciendo que ellos sí daban el permiso, pero la intendencia no. Ahora lo que queremos hacer es hacernos presente en la intendencia y movilizarnos ahí y hacer que se hagan presentes. Hacer que digan que sí, aunque digan que sí, igual vamos a hacer marcha para hacer justicia de una vez por todas. Si no, no va a pasar nada. Pero eso, Peña y Lamián, muchas gracias. Bueno, esas son las declaraciones de hace unos instantes ahí en Plaza Italia por Brandon Hernández Huentecol. Tenemos más audio de las personas asistentes. Agradecemos el reporte de una compañera de Radio Curruf que se encuentra en Santiago entregándonos toda esta información de primera fuente. Sí, tenemos el audio por acá. A continuación. Bueno, aquí estamos con algunas manifestantes en lo que trató de ser la marcha para Brandon Hernández. Recordemos que hoy día se cumple un año de que fue brutalmente baleado por el sargento segundo Cristian Rivera, y estamos recogiendo algunas opiniones de manifestantes que están aquí alrededor. Bueno, aquí nos vemos más de 100 personas, a lo mucho. Esta marcha se convocó, la convocó la Lamienada hace aproximadamente 2 semanas por distintos medios de comunicación, y no sé qué pasa con el apoyo. En instancias anteriores se ha apoyado otros casos como el de la Machi Francisca, del caso Iglesias, con alta convocatoria, y ahora que es un caso de un niño, estamos hablando de un niño que fue herido cuando era menor de edad, es un caso tan invisibilizado. Entonces, escucha, qué pena que los lamien, que las lamien no estén aquí apoyando, sobre todo de Santiago, que la familia viajó desde Temuco hasta acá, la primera marcha igual viajaron desde Temuco hasta acá, y nosotros los que estamos en Santiago no los apoyamos, no sé, a mí no me parece. Eso mismo, ahí apoyando lo que dice la chiquilla acá al lado, y hacer también un llamado a los medios de comunicación, de contrainformación, a los medios de comunicación alternativos, que estemos acá presentes en la calle, que estemos cubriendo este tipo de manifestaciones que se hacen, y que en este caso estamos en una concentración donde ni siquiera hemos empezado porque hay súper poca gente y la repre está esperando, pero así en la cuadra que sigue. Entonces, estar bien atentas a lo que está pasando. Se van a hacer nuevas convocatorias, a sacar, cuando se saquen afiches, cuando veamos en el Face, que le gusta tanto a la gente usar y tuitear y todas esas bolas, que saquen los carteles, que los impriman, que los peguen, que avisen a sus contactos, y que estemos ahí pues, en la calle apoyando al Brandon, a Ada, a toda la gente. Lo que decía la compañera, la tortura que se hace sistemáticamente a la niñez acá en Chile es enorme, y tiene no es casual, es una cuestión súper bien planificada, y sobre todo si eres mapuche, y también si eres negra, y también un montón de situaciones que se están dando pues, no solamente en Santiago, sino que en el Gualmapu, en el Puelmapu y en el resto de lugares. Así que ahí arriba nomás, y harto apoyo para Ada, para Brandon, para su hermano, y que nos veamos en la calle nomás. Pues. Gracias, Lamia. Ahí estaban las impresiones de las manifestantes que daban declaraciones ahí a Radio Curruf en Santiago hace unos instantes. Bueno, lamentamos que no se haya podido generar una marcha. De todas maneras, hay una manifestación, hay una concentración ahí en Plaza Italia que rompe con la normalidad de la ciudad capitalina. En otras informaciones, tuvimos ayer la jornada de elecciones presidenciales, segunda vuelta, donde ya se conocerá por la mayoría de las personas el resultado, que fue electo presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera. Sin embargo, la situación desde temprana hora de la mañana fue represión para las comunidades mapuche, represión en el Lof Muco y también puestos de alzada de carabineros en Bajo Malleco, lo cual dificulta a las personas de aquellos sectores rurales para movilizarse y también para salir, incluso si es que la intención era votar, ya que es sabido que los estratos socioeconómicos altos van en gran masa a votar. Sin embargo, la gente de los sectores rurales o de los sectores más alejados se ven imposibilitados, menos aún con represión y menos aún con puestos de control de identidad movilizados por parte de carabineros. Lo que le toca en jornada de elecciones al pueblo mapuche son hechos de represión. Queríamos destacar aquí en Radio Curruf esa situación, ya que no apareció por ninguna parte. En otras informaciones, hoy día fue la finalización de la campaña en solidaridad por la infancia libre del Gualmapu, infancia libre y sin represión. También la organización, la Red de Defensa de la Infancia, cumple un año, ya que se organiza y comienza su accionar a partir del ataque que sufre el joven Hernández Huentecol. Tenemos audio de lo que fue esa jornada hoy día en Casa La Revuelta, donde se hizo un cierre de campaña, además de entregar ciertas colaboraciones a una gran cantidad de familias del territorio que han sido atacadas por la policía, por la represión, siendo en gran medida afectados los niños y las niñas.

motive, que regale los tiempos, que no todo es plata y que sí se pueden dar cosas. Si no pedimos todo el día, pedimos un par de horas para que nos ayuden con los niños. Claro. Eso. Muchas gracias. Gracias. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. En otras informaciones, dentro del marco de las elecciones, ayer en Santiago, en el Estadio Nacional, se manifestó un grupo de mujeres en defensa de los derechos humanos y por los detenidos desaparecidos contra las elecciones y contra el circo electoral, a no votar por ningún corrupto, a no votar por Piñera y tampoco por ningún corrupto, rezaba el lienzo que ellas tenían. Sin embargo, fueron detenidas dos compañeras, Cecilia González y Rosa Molinas. Ellas se manifestaban en contra de este proceso justamente por el cierre de Punta Peuco y por la violación de los derechos humanos de ayer y de hoy. Tenemos declaraciones tomadas en Santiago durante esta jornada. Nos tomaron a nosotros. Una vez que nos llevan a la comisaría, nos meten a una celda, nos hacen desnudarnos completamente, nos hacen hacer sentadillas, según ellos, porque si teníamos algo dentro de nuestras vaginas, como tal cual como lo dijo la carabinera que nos estaba revisando, y luego, posteriormente a eso, ¿ya?, nos dejaron en una celda. En ese minuto, también al poco tiempo después, nos llevan a constatar lesiones. También nos quitaron nuestros bolsos y cometieron un error, como siempre hacen ellos. Y nos quitaron nuestros bolsos y los registraron, y claramente, como lo han hecho en otros momentos, dijimos, aquí nos van a cargar con algo. Cuando volvimos nos dimos cuenta que sí los habían revisado y habían sacado cosas de nuestros bolsos. En el caso personal mío, hoy día yo hice una denuncia en Carabinero y voy a presentar una querella porque me hicieron un robo. Un robo que quizás es menor, pero por cosas menores se han llevado a trabajadores, a muchachos de nuestro pueblo y los han encarcelado. ¿Ya? Y ellos que han matado gente, ellos que han disparado a nuestros niños, a nuestros estudiantes, lo que le pasó a Brandon, lo que hoy día estamos acá, ¿verdad? A ellos los dejan libres, de polvo y paja. ¿Ya? Y a otros que han robado en este país, que se han saqueado las arcas fiscales, están libres. ¿Por qué? Porque son los políticos de turno que están gobernando este país. Bueno, corroborar lo que dijo mi compañera con respecto a todas las irregularidades que se cometieron ayer en el tema de nuestra detención, que eso de revisarnos los bolsos, eso es totalmente legal si tú no estás presente. A nosotros se nos revisó y de hecho se entregaron los bolsos a nuestros familiares que estaban afuera, mientras nosotros contratábamos lesión. Entonces, todo fue irregular, todo el proceso, la represión, todo. O sea, tú no tienes derecho a manifestarte en este país. O sea, la democracia es entre comillas. ¿Cuántas personas ayer se estaban manifestando junto con? Éramos aproximadamente 10 personas, más o menos, y la mayoría éramos mujeres. Entonces, ni eso tuvieron el criterio. Y lo más terrible de todo, que la misma gente que iba a votar le decía a los pacos que nos llevaran detenidas, porque era ilegal lo que nosotros estábamos haciendo. Mientras estaba Felipe Kast también ahí. Estaba adentro, nosotros estábamos fuera del recinto, no estábamos adentro. Estábamos a una distancia prudente más o menos, pero a ellos no les importó, igual nos tomaron. Veamos en la foto que fue una detención bastante ruidosa, bastante violenta igual. Exactamente, sí, porque se querían llevar a una chica de 15 años. Entonces fue porque se tiran a ellos. Éramos varias las que estábamos con las pancartas, pero se tiraron a la chica. Entonces ahí nosotros nos metimos a defendernos y por eso nos llevaron a nosotros. Como que nosotros éramos las responsables y por lo tanto teníamos que caer detenidos. Muchas gracias, Alamir. Gracias a usted. Esas han sido las informaciones hoy, lunes 18 de diciembre.